se siente muy alegre, alegre porque llueve. ¡Lluvia! Llego a lluvia en mi alma, cultivaré quereres, cultivaré quereres. ¡Lluvia! Padre,